callando cuando aquel hombre llegó. A su hijo encontró en la cuna llorando y a su mujer no encontró. Bajo las ramas de un árbol muy grande dos cuerpos se dejan ver. El villano que ni quería resollar y va empuñando una daga en su mano y va dispuesto a matar. Más de 60 ocasiones su mano muerta le dijo: traidora, mereces más. Que Dios se encargue en el mundo de tu hijo, que tú pa'l infierno vas. El juez que dictó sentencia le dice: tu crimen probado está. Lograron hacerme, ¿qué nombramiento le da? Yo sé que voy a la cárcel por esto, voy mi delito a pagar. Y si en la cárcel me dicen que han vuelto, salgo.